hello, escucha. Si eso que escuchan de fondo es AC/DC, This Means War. Ustedes saben que los títulos que yo pongo de las canciones de fondo, de cortina de mis podcasts, no son casualidad. Bueno, primero que nada, un homenaje a AC/DC. Coño, se murió Malcolm Young. Qué chimbo. Bueno, ya AC/DC está que desaparece, los abuelitos del rock. Aunque no ha desaparecido de Rolling Stones, sigue AC/DC ahí dándole durísimo, pero bueno, nada. Larga vida AC/DC, larga vida Angus Young. En fin, nada, este podcast llega a ustedes por cortesía de Goldbridge Social Media, tu agencia de marketing digital. Si necesitas una página web, necesitas quien lleve las redes sociales de tu empresa, necesitas una asesoría, asesoría legal, digital, contáctalos, goldbridgesocialmedia.com, en las redes sociales, ubícalos y te ayudarán con todo lo que necesitas en la parte digital de tu negocio. No andes tirando flechas, no andes a lo loco, contacta a Goldbridge Social Media. Vamos a ponerle un poquito menos de volumen aquí a los durísimos, los abuelos de AC/DC, This Means War. Bueno, nada, el podcast de hoy, tengo mucho tiempo pensando en este podcast, no sabía si escribirlo, si grabarlo. Pero nada, les voy a contar un poquito mi proceso creativo. No sé si muy pocos saben esto, pero yo no puedo grabar podcast, no puedo grabar audios y no puedo sentarme a redactar cuando tengo compañía. Yo hago todo esto solo. Cuando ustedes escuchan la cortina de fondo, cuando ustedes ven esos posts larguísimos, esas imágenes destacadas en los posts, encuestas y todo eso, yo hago todo solo, alone, forever alone, completamente solo. Porque siento que el proceso creativo se me trunca o se me interrumpe, me distraigo cuando estoy en compañía de alguien, ¿no? Entonces, estoy completamente solo en este momento y cada vez que grabo un podcast o redacto y escribo, hago mis escritos, es así. Entonces, tenía días pensando, coño, ¿cómo en este tema? Ya les voy a decir el tema. Bueno, nada, ya vieron el título del post. Les voy a hablar aquí de los tipos de clientes. Esto es un tema bien, bien interesante. Pero yo venía pensando, coño, ¿cómo lo hago? ¿Será que le pido ayuda a alguien? ¿Será que pido recomendación por ahí? ¿Será que hago una encuesta? Y nada, pues coincidí, estoy solo en este momento en casa, frente a la computadora. Y dije, no, vamos a grabar un podcast, vamos a poner AC/DC. Me motivo, no me drogo, pero me motiva mucho la música. Y bueno, nada, vamos a ver aquí. Les voy a contar los tipos de clientes porque es necesario saber esto, es necesario conocerlo. Y aprovecho y les echo otro cuento, otra anécdota. Yo decidí estudiar informática porque luego de muchos años trabajando, bueno, muchos no, algunos años trabajando en atención al cliente, en comida rápida, este tipo de cosas, ya estaba obstinado de tratar con gente, con cliente, porque el cliente es ladilla. El cliente es ladilla por naturaleza. Y nada, yo dije, no, yo voy a estudiar informática, porque la computadora yo la pago cuando se me da la gana. Mientras que a un cliente, a un jefe, o a un compañero de trabajo, a un empleado, no. Entonces yo decía, no, yo voy a estudiar informática, porque cuando me ladille de eso, me tranque, etcétera, no tenga paciencia, la pago y ya. Pues así pensaba yo hace unos años, pues después me di cuenta que eso era un error. Porque hoy en día todo lo que hago depende de clientes, sin duda alguna. El cliente es la razón de ser. El cliente es el que nos da de comer. El cliente es el que paga nuestro salario, nuestro sueldo, nuestro saldo, nuestro internet. El cliente es el que paga todo. Entonces no sé por qué aquí se coló una canción de Rolling Stones. Si les dije que esto era AC/DC. ¿Qué pasa? Ven, esas son las cosas que pasan por estar grabando podcast solo. A ver, que vamos a darle Highway to Hell. Entonces, pues yo dije, no, voy a estudiar informática y tal y todo eso. Pero muchos años después me di cuenta que no es así. Es decir, nosotros nos debemos al cliente. Pero el hecho de que nos debamos al cliente y entendamos que el cliente es lo más importante de un negocio, no significa que no existe una clasificación de clientes. No significa que el cliente no sea ladilla. No significa que no nos topemos con clientes coños de madre, ¿ok? Entonces no nos desvirtuemos el tema, no nos confundamos. Hay clientes coños de su madre. Entonces, nada, en vista de eso, quise hacer una lista aquí de los 2, 4, 6. Tengo aquí la lista de los 8 tipos de clientes con los cuales yo me he topado a lo largo de mis más de 25 años de experiencia laboral, gerencial y ahora de emprendedor y dueño de negocio. Probablemente se me escape alguno que tú que estás escuchando esto hayas conocido, te hayas topado. Sería genial que me dejes tu comentario para compartir y ver si es que lo vi en mi lista. Pero bueno, aquí vamos con la lista de clientes, los tipos de clientes con los que te vas a topar. Y en el número uno tenemos al cliente que no sabe lo que quiere. Es ese cliente caído de la mata que te contacta porque necesita tus servicios, de lo que sea. Y el tipo no sabe qué es lo que quiere, o la señora está ahuevoneado de la vida y no sabe. Es decir, él tiene los reales. Él te contacta. Él quiere algo, pero no sabe qué. Entonces, este tipo de clientes es... A mí me gusta mucho porque es el cliente, como no sabe nada, entonces es un cliente fácil de asesorar. En la parte digital, pues les voy a hablar de mi parte digital, de diseño web y de marketing y social media. Este es el cliente, quizás uno de los clientes más fácil de llevar porque no sabe nada. Y como no sabe nada, pues tienes que enseñarlo. Y le tienes que decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué puedes hacer y qué no. Eso es bien importante. No engañes a este tipo de clientes. Este tipo de clientes es muy susceptible a que lo agarren estafadores. Porque así como hay clientes malos, también hay profesionales malos que están buscando cualquier cliente que ande por allá huevoneado, que los hay, para sacarle los ojos. Entonces, mosca allí con eso. No seamos profesionales coños de madre que andamos pescando en río revuelto. Este tipo de cliente que no sabe lo que quiere, tenemos que asesorarlo muy bien. Porque ese cliente que no sabe lo que quiere y lo asesoramos bien, después va a ser un cliente que nos va a recomendar con otros. Entonces... genial que nos puedan recomendar, porque le dijimos desde la A hasta la Z todo lo que tenía que hacer, todo lo que necesitaba. Y bueno, nada, si lo hacemos bien, créanme que este cliente va a repetir. Vamos a tener ese cliente siempre fiel allí. En el número 2 de los tipos de clientes con los cuales me he topado es el cliente que no tiene plata. Bueno, y si estás en Venezuela, pues por supuesto que este tipo de cliente es más común de lo que pensamos, porque todos estamos mamando, todos estamos pelando. Entonces, sucede muchísimo eso, que uno se consigue con esos clientes que, oye, mira, necesito una página web, o necesito una asesoría de algo, oye, no tengo la plata, ¿vale? Y de verdad da mucha vaina con esos clientes así, que no tienen plata, que tú sabes que necesitan el tu servicio, tu producto, pero, coño, no puedes hacer nada, pues, o sea, él no tiene plata y tú tampoco puedes regalar tus servicios, tu tiempo, tu producto, ¿por qué no? No lo puedes regalar, pues. Entonces, ojo con esto, porque recuerden que nuestros negocios no son una fundación en la cual tú vas a regalar todo, a menos que tenga una fundación. Pero eso es otro tema. Estamos hablando de clientes de negocios. Y si el cliente no tiene plata, mira, yo te recomiendo que le busques la vuelta, que le recomiendes otras opciones. Incluso yo lo he hecho. Oye, mira, el cliente no tiene plata para pagar tu servicio, pero probablemente tiene para pagar los servicios de otro. Entonces, nada, contáctate con algún colega que de tu área que cobre un poco menos que tú o que sí está dispuesto a trabajar de gratis y píchaselo. Mira, ganas más con eso, yo he ganado más con eso, pasándole el cliente a otra persona que simplemente diciéndole que no. Además que hay que buscarle la vuelta, pues realmente esa persona pues realmente no tiene el dinero. Y como persona que acudió a ti porque necesitaba de tu servicio, oye, lo más leal es que por lo menos lo orientes y le digas, mira, yo no te puedo hacer el servicio porque mi servicio cuesta tanto, pero te puedo recomendar con alguien que te puede cobrar menos, pues. Entonces quizás es un acto allí de nobleza con los clientes, ¿ok? En el tipo de cliente número 3 tenemos al cliente que quiere de todo. Es ese cliente que quiere todo lo que tú ofreces. Y lo quiere todo, es decir, todo. Cuando digo todo no sé. A mí me pasó hace tiempo, no sé si ustedes saben, deben saberlo. Yo estuve en Herbalife, estuve en la secta de la Matica. Y bueno, Herbalife tenía en algún momento, tuvo ¿no? más de 120 productos en el catálogo aquí en Venezuela. Y más de una vez me topé con algún cliente que quería todo. Y eso está bien, siempre y cuando tú sepas asesorar al cliente y le digas que realmente él necesita todo, o todo eso le va a servir. Porque si no le va a servir, ¿sabes qué va a pasar, no? El cliente después, cuando se arrecha, va a decir, no, es que tú me vendiste. tú quisiste meterme todo. Entonces, ojo allí con eso, con ese cliente que quiere todo, que quiere de todo, porque a veces quiere de todo, y yo siempre le digo esto en mis clases, en mis asesorías, en los talleres. Muchísimas veces el cliente no sabe lo que quiere, ¿ok? Y quiere cosas que no necesita, o necesita cosas que no quiere. Entonces, ojo con estos clientes que quieren de todo, porque probablemente él quiere de todo, pero no necesita todo. Entonces, nuestro trabajo como profesionales es decirle, mira, sí, yo tengo todo, yo te puedo vender todo mi catálogo, te puedo dar todos mis servicios, pero tú no necesitas todo eso. Vamos por partes. Paso A, primero esto, esto, esto. Luego, cuando logremos los objetivos, paso B, tal y tal y tal. Y luego, paso C, hasta que lo llegues hasta el paso Z. Y ahí sí el cliente quede satisfecho con todo. Ojo con esto, tienes que tener mucho tacto con esos clientes, ¿ok? Y en el puesto número 4 de los tipos de clientes es el cliente pichirre. Es ese cliente regateador profesional que le quiere poner precio a tu trabajo. Es ese cliente que no está de acuerdo con los honorarios que tú le das, con los precios del producto que tú le vendes, y te quiere regatear. Y te dice, bueno, pero si yo te pido esto, y para los panas, y como si fuera para ti, y cónchale, pero somos colegas, estudiamos en el mismo liceo, cónchale, para vergas, somos del Tigre, somos de la misma cuadra, vale, un descuentico. ¿Qué ladilla ese tipo de cliente? Porque bueno, es un cliente turco por naturaleza. Y tienes que saberte manejar muy bien con esto. Ojo, porque he sabido de muchos colegas profesionales que caen ante esta jugarreta y terminan regalando su trabajo. Terminan ofreciendo un descuento del 30, 40, hasta el 50%. Y el que se beneficia es el vivo, el cliente vivo. ¿Ok? Recuerda que la gente siempre va a regatear. Eso es normal que regateemos. ¿Ok? ¿Cómo se dice? ¿Regateemos o regateemos? Tenemos que consultar al ortógrafo maldito, pero como este no es un podcast del ortógrafo maldito, es normal que busquemos rebaja, ¿ok? Entonces, ante estos clientes regateadores, mi recomendación es que le expliquemos y le seamos francos. Oye, mira, no te puedo bajar el precio porque tengo una estructura de costos, tengo empleados que pagar, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O, otra estrategia que yo uso, cuando sé que más o menos el cliente es chillón, yo agarro y me le presento y le hago una cotización, le ofrezco unos servicios con el precio muy por encima o algo por encima de mi precio normal. De manera que cuando él regatee, yo lo regateo hasta mi precio real. Y si sigue con el regateo, le bajo un poquitico. De manera que él se sienta feliz porque él crea que obtuvo algo, porque obtuvo beneficio. Y bueno, nada, pues. Tampoco, ni tan calvo ni con dos pelucas, pues tampoco te puedo sacar los ojos, pero tampoco te puedo regalar mi trabajo. Entonces, ojo con este cliente regateador profesional, ojo, porque son muy pilas. Y si son turcos, señores chinos, esa gente es experta regateando. Y en el puesto número 2, 4, en el puesto número 5 está el cliente quisquilloso. El cliente estresado, ese cliente que quiere todo para ayer. De verdad que qué fastidio, me he topado con muchísimos clientes de este tipo y por eso es importante, señores, que cuando ustedes establezcan un acuerdo con algún cliente, establezcan deadlines o fechas, un cronograma de trabajo, de fechas de entrega, porque puede pasar, y a mí me ha pasado muchísimas veces que uno se atrasa por el internet en Venezuela, porque se fue la luz, porque lo que estás haciendo quizás es un poco complicado y te llevó más de lo previsto. Eso hay que entenderlo. Hay clientes cabezas de huevo que no entienden eso, y piensan que tú los vas a estafar, que te vas ahí con la cabulla en la pata, que te vas a desaparecer, etcétera. Entonces, ojo con esto, ojo con estos clientes quisquillosos, estresados, ansiosos, hiperactivos, que piensan que tú los vas a joder, ¿ok? Aclara las cosas bien con tiempo, y créanme, les digo esto, créanme, más de una vez me he topado con clientes así, que hemos tenido peos. Si has leído mi blog anteriormente, te puedes haber dado cuenta que más de una vez he conseguido clientes que me han intentado joder y personas así fastidiosas, y yo prefiero romper una relación así y quedarme sin un cliente, que después tener que calarme ese peo a la larga. Y es tener que estar con esa ladilla encima. Entonces, clientes que yo soy estresados, aclaren las cosas desde un principio. Díganle cómo son, cómo es tu forma de trabajar. Establezcan tiempos. Y bueno, trata de cumplirlos, pues. Y si el tipo, esa clienta, ese cliente es muy estresado, muy fastidioso, es mejor, mira, vale, toma tus vainas, toma tus reales y chao pa'l coño, porque qué fastidio. Realmente qué fastidio trabajar con clientes así. Son una ladilla. Realmente son una ladilla. Y en el puesto número 6 de los tipos de clientes, el cliente impertinente sábelo todo. ¿No les ha pasado que se consiguen con ese cliente que sabe más que ustedes? Verga, es una ladilla, de verdad. Estos tipos de clientes son... Cuando tú vienes y el tipo te pide, no sé, una página web. Yo quiero una página web que tenga, no sé, un e-commerce y tenga carrito de compras y sea una tienda y tal. Y pasarela de pago y quiero cobrar con PayPal. Ajá, buenísimo. Y entonces el tipo te diga, no, porque el PayPal, porque el API, porque la cosa. Entonces, porque PHP, porque WordPress, porque Joomla, porque PrestaShop, porque Magento, porque yo conozco Magento, porque... Pero, ¿cómo lo vas a hacer tú? Pero yo no lo haría así, yo lo quiero ese asado. Coño, si sabes tanto, ¿para qué me buscaste? Si sabes tanto y manejas todas las herramientas, ¿para qué me estás contratando? ¿Qué coño la madre quieres? Es decir, si te has visto todos los tutoriales de YouTube, ¿para qué me buscas a mí? ¿No? Eso es lo que yo pienso cuando me consigo con tipos así. Yo le sigo la corriente, realmente he aprendido a seguirle la corriente a los clientes, a verlo todo y a no pararles bola. De verdad es un fastidio los clientes así. Porque, coño, qué fastidio. O sea, me buscaste para que yo te asesorara y te hiciera la vaina. Si tú sabes, haz tu vaina tú. Todavía nunca he llegado al punto de decirle a alguien así. Créanme que he estado a punto. Pero mi recomendación es que, bueno, nada, conversen mucho con el cliente. Este cliente es bien difícil. Porque si de verdad el tipo sabe y nota que tú, que sabe más que tú, y tú pifias, ok, tú dudas, y el tipo se da cuenta, verga, vas a perder al cliente, pues, porque el tipo o te va a ladillar y se va a convertir en el caso anterior, en el cliente quiquilloso, fastidioso, o lo vas a perder. Entonces, mosca allí, full seguridad con este cliente, el que sabe y el experto de la materia eres tú, y tienes que plantártele. Y decirle, mira, fulanito, yo entiendo que tú sabes, yo entiendo que tú eres summa cum laude arrechísimo pelando yuca, pero aquí el que mejor pela la yuca soy yo. Es decir, aquí el que vende verdura soy yo, el dueño de la frutería soy yo, y el que pela la yuca, la piña, el ñame y la batata soy yo. Entonces, te agradezco tu sugerencia, pero el que va a hacer el trabajo soy yo, ¿ok? Buenísimo que me des todas tus recomendaciones y comentarios, ¿ok? Pero yo tengo mi propia metodología. Y ya, y con eso lo matas. Y bueno, y luego te vas a pelar tu yuca, pues. Ni modo. Y en el puesto número 7 tenemos al cliente malintencionado. Ese cliente, coño de madre, ese es el cliente malo. El cliente jodedor, el cliente estafador. De verdad, también me he topado con este tipo de clientes que creen que tú eres huevón, que andas por allí, que tú eres, como dicen en el llano, que tú eres cogido a lazo. Y bueno, sí, hay gente mala en el mundo, señores, de verdad. Esto lo he aprendido de muy mala manera. No se dejen joder, de verdad que sí. Tengan las cosas bien claras, estén muy pilas con estos clientes. Es bueno siempre sentarse, conversar con el cliente cuando lo van a asesorar, escuchar qué necesita, cuando el cliente acude a uno. Escuchar qué necesita, qué experiencias tuvo antes de nosotros, por qué nos está buscando nosotros. ¿O por qué te está buscando a ti? ¿Será que él tuvo alguna mala experiencia con algún otro profesional? Si tú pudieras contactar a ese profesional anterior, sería bueno ver qué pasó y que te digan, oye, mira, no es que este cliente es jodedor, este cliente es mala paga, este cliente me quiso fregar, me quiso joder, es un cliente calumniador. En fin, gente mala, pues, gente mala. Ojo con este tipo de clientes, es bien peludo. Detectarlo es bien difícil. Pero una vez que ya tú más o menos tengas, haz caso en tu instinto, confía en ti. Cuando tú tengas más o menos esa intuición de que el cliente lo que quiere es joderte, es preferible que lleguen ya al final a un acuerdo como sacarse una muela. Eso es un solo dolor. Y llega y le dice, mira, pana, no voy a seguir prestando el servicio, tal. Me surgió otro cliente, etcétera. No puedo. Es mejor hablar las cosas claras y decir, mira, no puedo seguir trabajando contigo. O si no quieres decirlo así tan tajantemente, mira, me surgió otra cosa, tengo otros compromisos, no voy a poder cumplirte. Y para evitar quedar en malos términos, mejor dejémoslo hasta aquí. Arreglemos el dinero que haya que arreglar, etcétera, y chao pescado. Es lo mejor porque de verdad que se van a evitar muchos dolores de cabeza. Si caen mal en manos de un cliente malintencionado, ustedes van a aprender a los coñazos. Y la idea es que aprendan con la menor cantidad de coñazos posibles. Y créanme que yo me he llevado muchísimos coñazos con muchísimos tipos de clientes. Entonces, por eso este podcast, ¿no? Y en el puesto número 8 de los tipos de clientes, dejé para el puesto número 8 el mejor, el cliente ideal, el cliente perfecto. Es ese cliente que te comprende, que no te chilla, no te regatea, no quiere todo para ayer porque sabe que tiene un tiempo, las cosas tienen un tiempo y un proceso y un procedimiento. Y al final del tiempo, si ese cliente queda satisfecho, ese cliente se va a ir convirtiendo, o se puede convertir en un amigo, en un aliado, en un socio. Este es el cliente, a mí me gusta decir que este es el cliente cóndor de los Andes, o el cliente tonina de agua dulce, o cliente caimán del Orinoco. ¿Saben por qué? No, porque es un cliente que está en extinción. Cada vez es más difícil conseguir clientes así. Es difícil conseguir clientes así. Yo me he topado con este tipo de clientes también. Como me he conseguido clientes malos, y con los 7 anteriores también me he conseguido clientes muy muy buenos, que hoy día son mis aliados, son mis amigos. Probablemente no siguen siendo mis clientes, pero mantenemos una excelente relación, que a fin de cuentas eso es lo que importa. Que en el momento que se prestaron un servicio, la cosa funcionó bien y chévere. Y si después no hubo más servicio, pues oye, pero hay una buena relación y las puertas allí quedaron abiertas. Así debería ser todo. Así debería ser el mundo perfecto, ¿no? Donde haya arcoíris, unicornios y no nos enfermemos ni envejezcamos. Pero como la cosa no es así, es difícil conseguirse con este tipo de clientes. Pero los hay, ¿oyeron? Cuando se consiga un cliente así, coño, no la vayan a cagar, de verdad. No vayan a echar a perder esa buena relación, porque este cliente es muy, muy, muy valioso. Este cliente te recomienda, este cliente puede trabajar contigo, te puede ayudar, te puede aportar. Es bien enriquecedor conseguirse con personas así, de verdad que sí. ¿Y qué les ha parecido? Los 8 tipos de clientes con los cuales se pueden conseguir. Bien interesante, ¿no? Probablemente hay muchos más. Me gustaría saber si ustedes conocen algún otro tipo de cliente que no haya mencionado aquí en mi lista. Pero sí les quiero dejar una recomendación, una reflexión final, señores. Para cualquier tipo de cliente que ustedes se consigan, cualquiera de estos 8 de esta lista, o cualquiera, hagan un contrato por escrito. Deben tenerlo por escrito. Ojalá en un papel firmado, acordado por ambas partes. De manera que al final, si la gente se vuelve loca, si el cliente cambia, si el cliente se vendió, se metió droga y era, parecía que era un cliente que no sabía lo que quiere y al final resultó ser un estafador. O al principio era un cliente quisquilloso y después terminó siendo un cliente, ¿cómo se llama? Regateador, pichirre, en fin. El cliente se puede transfigurar y se puede transformar. Es bueno que quede todo por escrito. Todo por escrito. Hagan una especie de contrato o de acuerdo. Mucha gente le tiene miedo al tema de la palabra contrato, porque piensan que eso pues los va a ligar a una empresa. Muchos dueños de negocio piensan que hacer un contrato hace que a uno como prestador de servicio los ligue a la empresa. Entonces uno pueda reclamar pasivos laborales, etcétera. Yo no soy abogado, okay, pero a punta de coñazos he aprendido algunas cositas. Y bueno, me ha tocado contactarme con abogados y con gente que sabe muchísimo de esto, y por eso he aprendido, ¿no? Un poquito. Y por eso ahora en mi empresa pues prestamos estos servicios de asesoría legal, ¿no? Pero es bueno que tengan todo por escrito, todo anotado por escrito. Y si tienes duda de cómo hacer un contrato, contacta con gente que pueda ayudarte, que pueda asesorarte y te pueda guiar al respecto. Un correo electrónico es una muy buena manera de que te quede todo por escrito y que quede, digamos, respaldo de que lo que se acordó, de lo que se habló. Incluso hasta una conversaciones de WhatsApp. No borren las conversaciones de WhatsApp con el cliente, ¿oyeron? Si pueden, guarden un respaldo en su teléfono y ese archivo guárdenlo, o hagan capturas de pantallas y ténganlas. Porque la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. Y es bueno tener todo por escrito, para que si en algún momento el cliente se vuelve loco y viene a decirle, no, mira, pero era 800 y ahora tú me estás diciendo 2000. No, ya va. Espérate un momentico, fulano de tal. Aquí está. Hablamos siempre de 2000. Yo nunca dije 800. No sé de dónde me sacas tú 800, por ejemplo. Ok. Y bueno, nada. Espero que hayan disfrutado este podcast. El tema de los clientes es... yo pienso que el tema de los clientes es tan difícil y a la vez tan fácil. Siento que en Venezuela el cliente se ha vuelto difícil precisamente por la mala atención al cliente que hay. Nos hemos vuelto en Venezuela expertos en dar mal servicio. Y es una gran oportunidad de negocio. En cualquier negocio que ofrezca buen servicio en Venezuela tiene las puertas abiertas para ganarse muchísimas cosas. Pero precisamente que hay tanta gente que adolece de esto, que se presta para que vengan vivos y quieran joder a los demás. Entonces, ojo con esta jungla extraña de clientes que quieren joder y personas que quieren joder clientes, ¿oyeron? Muchísimo cuidado con esto. Y bueno, nada, este podcast llegó a ustedes por cortesía de Gorbridge Social Media, tu empresa en las redes sociales. ¿Quieres tener una adecuada presencia digital? ¿Quieres una asesoría legal digital? ¿Necesitas tener un blog? ¿Todavía no tienes un blog? ¿Estás quedado? ¿No estás en nada? ¿Quieres una verdadera presencia en las redes sociales? ¿Quieres un manejo profesional? ¿Quieres un logo? ¿Quieres tener una verdadera marca corporativa? Contacta a Gorbridge Social Media, búscalos en las redes sociales o en su página web. Y te asesorarán en todo lo que tú necesitas al respecto y te ayudarán a entender esos tipos de clientes que probablemente tú te topes y no sepas cómo manejarlo. Y bueno, nada, los dejo aquí con este bandón, con esto que suena de fondo, que es It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, de los panas de AC/DC, como dicen los españoles, AC/DC. Nos escuchamos en un próximo podcast, gente. Disfrútenlo, chao.